A la tarde, la radio hace escuela. La escuela hace radio. Los viernes, a las 2 de la tarde, el AUPI está en la Oriente. Una forma de oír la información desde otra mirada. Conocela. Viernes, a las 2 de la tarde, el AUPI en el aire. Oriente, 92.3. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.